La violencia institucional es una problemática que ha dejado desaparecidos y asesinados en manos de la policía bonaerense y local en el último año. María del Carmen Verdú, coordinadora contra la represión policial e institucional, da una estadística aproximada de 300 casos anuales. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo. Según el Manual de los Derechos Humanos, frente a la violencia institucional, esta abarca desde la detención por averiguación de antecedentes hasta la violencia psicológica y el asesinato por gatillo fácil. La violencia policial es una de las formas de la violencia institucional. Para nosotros, en realidad, la violencia policial, lo primero que te diría es que no es una violencia encapsulada, no es una violencia, es una violencia que hay que pensarla al lado de otras violencias. O sea, no hay violencia policial sin burocracia o desidia judicial, sin violencia penitenciaria. Es una violencia que hay que pensarla al lado de otras violencias. No hay violencia policial sin detenciones sistemáticas por averiguación de identidad. No hay violencia policial sin demoras o verdugueos a los pibes en la calle, sin paseos en patrulleros, sin demoras en las comisarías, sin armado de causas, ¿no? Es decir, me parece que hay que pensar, cuando uno habla de violencia policial, tiene que pensarla conjuntamente con todas estas prácticas que también son experimentadas por muchos actores, sobre todo los más jóvenes, como prácticas humillantes, discriminatorias, ¿no? y violentas. Palabras de Esteban Rodríguez Alzueta, investigador miembro de la Campaña Nacional contra Violencia Institucional. La violencia institucional afecta a un sector social específico de la provincia y aumenta año a año de la mano de políticas públicas contra la inseguridad, que es construida y amplificada desde los medios de comunicación. Ante el flagelo de la pobreza, los jóvenes bonaerenses que necesitan trabajo y educación reciben como respuesta palos de la policía. Una problemática se está combatiendo con otra problemática. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo. Manda más en su bendita policía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. La bonaerense, la fuerza policial más grande de la Argentina, aumenta su número de oficiales mientras crece también la represión y el gatillo fácil. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El caso Luciano Arruga es emblemático en la provincia de Buenos Aires. Un pibe que se negó a robar para la policía y desapareció durante 5 años. A fines del año pasado, apareció su cuerpo encontrado como NN en la morgue. Su familia nunca dejó de pedir justicia. Si bien esta causa judicial que se ha encontrado hace unos días habla de un accidente, nosotros esto lo tomamos como un, por supuesto, como un supuesto, y hay que relacionarlo con las horas previas que Luciano se mantuvo desaparecido. Nosotros denunciamos que Luciano fue levantado por un patrullero del destacamento de Loma del Mirador entre la 1 y las 3 de la mañana. Y este supuesto accidente se da a las 3:30 aproximadamente de la madrugada del 31 de enero. Hay que, por supuesto, saber qué es lo que pasó en esas horas previas, donde peritajes con perros arrojaron resultados positivos, hablando de que Luciano se encontraba en el destacamento de Lomas del Mirador, que Luciano había estado esa madrugada en un patrullero del destacamento de Lomas del Mirador. Testimonio de Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. La ciudad de La Plata no escapa a esta problemática y son los jóvenes de los barrios más pobres los que quedan presos de la violencia institucional. La Plata tiene nueva policía local, nuestra policía. Los efectivos contarán con todo el equipamiento necesario y realizarán el patrullaje en 50 móviles y más de 120 motos. Policía local, estamos más cerca, hacia una ciudad más segura. La Plata, compartamos la ciudad. El de Omar Cigarán, un joven asesinado en La Plata por la policía, es otro caso de gatillo fácil. Bueno, el problema con Omar era con la comisaría segunda de acá de La Plata, donde Omar y su papá denuncian a un servicio de calle, que este servicio de calle lo paraba, lo golpeaba, y si Omar tenía pertenencias se las sacaba y no se las devolvía. Y como Omar estaba haciendo bien las cosas, porque hacía poco que había salido de un instituto, el papá lo acompañó a hacer esa denuncia. Lo que Omar no denunció, que sí nos contó a nosotros, era que este servicio de calle quería que Omar robara para él. Y Omar se negó, ¿no es cierto? Lo que yo quiero aclarar también es que el policía que lo mató a Omar no era de la comisaría segunda. El policía que lo mató a Omar lo pusieron en la escena del crimen. O sea, es un policía de Quilmes que justo pasaba por el lugar del hecho y es el que disparó contra Omar. Pero las persecuciones que Omar recibía era de la comisaría segunda de acá de La Plata. Testimonio de Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán. No, una estúpida estoy hecha esta mañana. ¿Qué pasa, acá? ¡No se puede cruzar la calle, acá! ¡Me va a tener que acompañar! Testimonio de Santiago, víctima del abuso policial en La Plata. Este caso no salió en los medios. Si vamos para la plaza nos caen a trompada, nos mandan a los cobanes y terminamos todo en cana. Escuchame, policía, porque mierda reprimí. No ves que te están cagando igual a lo peor que a mí. Sacate su uniforme de milico asesino. Todavía no te enteraste, vos también sos argentino. Como que el telón es la noción de seguridad, pero cuando uno corre el telón, el fondo de escenario es el control poblacional. Porque la seguridad, en definitiva, no te lo da la policía. Esa también es una noción construida en los últimos años. La seguridad te lo dan otras instancias también, ¿no? Como más trabajo también y más educación. Testimonio de Gonzalo Bugato, hermano de Lautaro. Otra víctima de violencia institucional. La violencia policial se hace sentir en cada barrio de la provincia y cada vez desaparecen y mueren más chicos a manos de los uniformados. Mientras más policías salgan a las calles, más encerrados van a quedar los pibes pobres, receptores de los abusos institucionales. Solucionemos la inseguridad con inclusión, no con brutalidad. Hay un acto de violencia en la fría madrugada que no escapa la...